Sé que en la calle se pudren los cuerpos de la última muerte. Sé que tú y yo la sentenciamos. Los niños lloran junto a sus madres desmembradas y ausentes, esperando que estalle de nuevo el sol. No hay tregua, solo resto. Un hambre antigua se expande por redes eléctricas de comunicación. Tú me enseñaste que el dolor no se cura con pastillas verdes. Tú me enseñaste la historia unida a la desesperación. Hoy solo quiero abrazarte, estar en tu brazo y curarme con un beso, con uno de tus besos. Luego pasearemos de la mano por entre los cadáveres y rezaremos por la sangre derramada en el Gólgota.